Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Somos Brujeres al Aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos, porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar, porque vivas nos queremos. Por eso y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Salomé. Es un gusto estar con ustedes en otro programa de Brujeres al Aire. El día de hoy tenemos un programa súper, súper interesante. Tenemos hoy una invitada, se llama Gardenia Muñoz. Bienvenida, Gardenia. Hola, hola mundo. ¿Cómo están? Claro, estamos aquí para poder hablar del tema principal, que es la numerología y la cábala, y la importancia que esto tiene en el legado de conocimiento que tenemos todos. Somos información, amigos. Entonces vamos a hablar prontamente de esto, porque ahorita estamos haciendo un taller en conjunto al Centro Cultural La Casa Uvilla, y este taller se va a ofrecer desde el 3 de octubre. Son 12 clases y bueno, es para tener un poco más de conocimiento del número que nos rige a todos nosotros. Muchas gracias, Gardenia. Les recuerdo a todos que el día de hoy vamos a estar recibiendo llamadas al aire para hacer lecturas al aire, ¿no? Entonces, recuerden llamar al 222-0966. Entonces, recuerden, ¿no? Vamos a empezar con un poco con la entrevista. Tengo una frase que justo encontré, Gardenia. De seguro te va a encantar y de seguro ya la has escuchado. Las matemáticas es el orden con el que Dios ha creado el mundo. Galileo Galilei. Claro, es como esta teoría de la fórmula de Fibonacci, que todo tiene una perfección y un conteo necesario. Somos información, amigos, como les dije, por eso tenemos una fecha, un año y una hora en específico. Y más allá de la cosmovisión andina, esto también se ve en la carta natal, porque todos tenemos una constelación planetaria al momento de nacer. Somos maravillosos, y ese es el trabajo de todos nosotros como seres, buscar el reconocimiento personal y un poco más de conciencia de la información que tenemos como ser. A veces dejamos un poco de lado esto porque nos preocupamos un poco más sobre el día a día, el trabajo de 8 horas, el trabajo, más que todo el trabajo y el dinero, que si bien para algunos es un medio necesario porque lo es, no es tampoco el absoluto de todo. Sí se puede ser inmensamente feliz. Y bueno, recuerden, un poco de esto y más. Después de nuestro segmento Ginecoluna, vamos a estar hablando sobre la menstruación. Menstruando. Mi ciclo se inicia aquí, cuando disminuyen las hormonas en mí. Empieza a desprender el endometrio. Va cayendo. Me sale sangre por la vagina. El cuello del útero se abre un poco para dar paso a la sangre. Vienen movimientos que ayudan a que salga lo que está dentro. Algunas veces se hacen un poco más fuertes y duelen cuando la cantidad de sangre es mayor. Otras veces la sensación es menor. Mis mamas están más sensibles. Como disminuyen las hormonas, ando introvertida. Siento que mi mente anda un poco más activa. Mi energía se centra en lo que siento dentro. Justamente, mi sangre coincide con la luna nueva. Luego de estos días, comienza a aparecer el estrógeno, puesto a que el hipotálamo está estimulando a la hipófisis, glándula que lo acompaña a producir la hormona folículo estimulante. Esta hormona tendrá la labor de producir el crecimiento y la selección del folículo que luego se convertirá en un óvulo. Este mismo crecimiento de los folículos en el ovario producen estrógenos, que ayudan a que el mismo endometrio que se había caído ahora vuelva a renovarse. empieza a crecer, a llenarse de sangre, lleno de nutrientes por si algún nuevo ser llegara a implantarse dentro de mi útero. En estos momentos me siento con más energía para hacer cosas y moverme. Así se siente la luna creciente que renueva mis energías. Llegando a la ovulación, también llega la luna llena. Me siento más radiante, más plena. Siento un poco inflamada mi pelvis. Mis mamas están un poco más grandes. El estrógeno está muy alto y los folículos que estaban madurando han soltado el óvulo. Por la alta presencia de receptores de la hormona luteinizante en el ovario, este óvulo podría ser fecundado. Dentro de mí están floreciendo fuentes de gran energía. Por eso siento que puedo crear, me siento más fuerte. El folículo que liberó el óvulo ahora se llama cuerpo lúteo y comienza la producción de la progesterona, la cual mantiene el endometrio maduro para que sea sustento si se anida algún cigoto. Cuando van pasando los días, siento que esa energía va interiorizándose a la par con lo que está pasando en mi cuerpo. El óvulo ya se fue. Las hormonas van disminuyendo de a poco. Esa misma energía que siento se va transformando en algo un poco más ambiguo. Me siento seductora. Con esa misma fuerza que traía, ahora puedo amar y odiar, crear y destruir. Y así paso mi luna menguante. Vuelvo al punto de partida. Mi cuerpo me da señales. El cerebro se activa para desencadenar las señales hormonales. Las mamas están un poco más inflamadas. Siento algunas puntadas. Mi panza está más ensanchada. Quizá ya no quiera estar tan activa. Quiero descansar mi cuerpo, irme hacia el interior. Sentí mi vagina mojada. La menstruación volvió a bajar. Es un ciclo que no se acaba. Y bueno, volvemos a nuestra entrevista con Gardenia Muñoz sobre la numerología y la cábala. Querida Gardenia, qué placer que estés aquí acompañándonos el día de hoy. ¿Nos puedes contar un poquito de a qué te dedicas? Claro, para mí también es un placer estar aquí y agradezco mucho la oportunidad que tenemos todos nosotros quienes nos escuchamos ahorita para conocer un poco más de esto. Yo soy actriz, yo trabajo y estoy en formación permanente, también bailo. Y bueno, en ese conocimiento, y por eso mismo siempre cito esto, que el reconocimiento personal y corporal es necesario. Porque teniendo más conocimiento de nuestro cuerpo no puede ser solamente como un algo más que tenemos, sino es algo que nos ayuda también para podernos desenvolver, porque es parte del medio, es la cáscara de la linda mandarina que está dentro. Entonces, sí, me dedico a lo que son las artes, pero aparte de eso también he tratado de cultivar el lado consciente de reconocimiento y de información, porque eso es lo que somos. Y es también un poco empírico, porque no hay una absolutez de nada. No hay una absolutez ni de religión, ni de política. Nadie en el mundo nos va a dar nunca una absolutez de nada. Entonces es gracioso porque me hablan de la teoría de la relatividad y todo eso, y no es absoluto. Es solo una idea que me da otro humano igual que yo. Pero al menos estas mismas pautas nos ayudan un poco más para reconocernos como personas. Y ese es el trabajo eterno, el reconocernos y el saber cómo somos. ¿Y cómo llegó a tu vida la numerología? Es interesante porque una amiga mía muy querida, que vive en Cuenca, hubo un tiempo donde yo vivía en Cuenca, y esta querida amiga me hablaba sobre la importancia de los números, y más que todo los llamados números maestro, que son la última extensión de un espíritu en esta tierra. Entonces, aliado de eso, ella me hizo el conteo que pronto vamos a hacer a las personas que se animen a escribirse, porque amigos, en serio, este es un conocimiento muy interesante que nos va a ayudar a todos para reconocernos. Entonces, esta amiga hizo mi fecha del nacimiento. Yo soy un escorpio del año de la rata de fuego. Ella me hizo la fecha, el conteo, y bueno, según la numerología yo vibro en 33. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Es muy grande. Según la numerología, el conteo se basa desde el 1 hacia el 9. No hay 10, no hay 20, no hay 30. no hay números compuestos. Los tres números compuestos únicamente son los llamados números maestro, no hay más. Pero el conteo del 1 al 9 son como vidas rutinarias, vidas normales, que obviamente ese espíritu va a tener un poco más de oportunidad para seguir renaciendo y seguir teniendo un poco más de conciencia, el trabajo eterno de todos nosotros como espíritu. Pero ¿qué pasa con estos llamados números maestro, que son la última extensión de un espíritu en esta tierra? Hay tres tipos de números maestro. Hay el número maestro 11, que es la ratificación del sí eterno, el número maestro 22, que tiene la capacidad de que las masas vengan hacia él y que lo escuchen, que lo miren, y el número maestro 33, que reúne la facultad del 11 en su espiritualidad y del 22 la capacidad de aclamación de masas. El 33 es conocido como el maestro de maestros, porque evoca al amor universal y a la conciencia de sí mismo y con su entorno. Pero vivir como número maestro es muy difícil, porque integrar todas esas fuerzas e incluso integrar la teoría de la reminiscencia que nos habla Platón, porque Platón es muy consciente de hecho de eso y me gusta mucho, por eso siempre lo redundo en eso, mis amigos. Somos información y conocimiento por todo lado, y solo hay que recordarnos, solo hay que despertar la información corporal de nuestro cuerpo, explotar la emoción, explotar el conocimiento ancestral que tenemos todos nosotros, y más aquí en Sudamérica. Nosotros tenemos conocimiento ancestral. Entonces, esta teoría de la reminiscencia es recordar todo lo que ya hemos recordado, ya hemos pasado, ya hemos vivido, y al hacer esa aplicación se tiene un mejor manejo de todos los elementos que hay a nuestro alrededor. Entonces, la propuesta que yo tengo ahorita en el Centro Cultural de la Casa Uvilla es eso mismo, llegar un poco más de conocimiento de estos números y que las personas que vayan tengan el conocimiento de cómo hacer este conteo para detectar tu fecha de nacimiento. Y en breve vamos a hacerlo con Salomé, que es la primera que se apunta, que es una linda Escorpio del año del gallo, Salomé. Linda, antes de eso te quería contar que este programa de Brujeres al Aire es el número 33. ¡Mira! Mira, por eso mismo tiene tanta capacidad. El 33 no es un número rutinario, amigos. Es un número esencial que está en todo lado. Y si algunos me hacen caso, van a fijarse que el McDonald's que está en la patria, al frente de la Casa de la Cultura, es el número N33. ¿Verdad? Nada está al azar. Nada es al azar y nada es porque sí, nada es igual a nada. Todo tiene un conocimiento y todo tiene un porqué y un para qué del todo. Entonces, es interesante que esto tenga el 33, por eso tiene esa capacidad de aclamar y de que la gente venga y escuche. El número maestro, el 33, atrae mucho. Incluso los grandes campos de opio que hay en Palestina están en el cuadrante 33-33. La zona que todos dicen que vive en guerra, y es cierto, porque todos miramos el terrorismo que hay allá y que es muy lamentable, siendo un país con tanta energía y con tanto que dar, ¿no? Pero bueno, a todo eso es cierto, nada está al azar, todo tiene un porqué, amigos, por eso los números son esenciales. Escuchen la voz de esta loca, escúchenla. Así es. Antes de eso, igual, darle la bienvenida a la Paito, que ya llegó. Sí, gracias por esperarme, no sé qué pasó con los buses. Así. Eso del tráfico en el seminario mayor es un desastre, y yo que vengo desde la mitad del mundo. Entonces, disculparán, a veces mi escoba se descompone, ¿cierto? Pero bueno, ahí estamos. Entonces, vamos a hacer el conteo. Por supuesto. Linda Salomé, tú eres un Escorpio del año del gallo. En el horóscopo chino es interesante porque cuenta la historia que cuando la gran divinidad mandó a entregar los dones, el primer animal en llegar al horóscopo chino es la rata. Yo soy una rata. La rata es la más astuta. La rata es sabia, es inteligente. El problema con la rata es que a veces es torpe, hermana. Y en esa misma historia es maravilloso porque la rata y el gato están en esa eterna disputa. Están yendo juntos y ¡pum! El gato cae. Y cae en una trampa. Entonces el gato le dice a la rata, si tú me ayudas a salir, los dos iremos juntos y podremos convocar el don que nos ofrecen. Entonces la rata ni corta ni perezosa dice, no puedo llevarte conmigo, tú me vas a comer, mi amigo, no puedo llevarte. Entonces por eso es que llega primera. Después de mí como rata llega el búfalo, que es estable, porque donde un búfalo se posa nadie le mueve. Y una vez que se posa, florece hacia los alrededores. Ahora, el gallo. El gallo es uno de casi los últimos animales en llegar. Pero a diferencia de los demás, al igual que la rata, el caballo, el gallo y el conejo, son los cuatro animales que cumplen un parámetro en un tipo de dirección. El gallo va hacia el oriente. El gallo es un animal que siempre está en constante movimiento y que necesita hacer y estar y moverse. No puede quedarse estático. Siempre tiene que algo... hacer algo en todo su día. Es maravilloso el gallo. Entonces, vamos a hacer el conteo, mis amigos. Lo que se necesita para hacer el conteo de qué número vibras es tu fecha de nacimiento exacta. En el caso de Salomé, ella nació un 3 de noviembre de 1993. Ahora, vemos que hay un 0, ¿no? Hay el 03, que es del 3 de noviembre. En los primeros conteos de las sumas siempre se elimina el 0, porque el 0 no es necesario. En los números maestros solo se rigen el 1 y el 9, nada más. Entonces, se elimina este 0 y tendríamos un 3. Ahora, tenemos el 3 más el 11, que es el mes de noviembre. Entonces, ese 11 sería un 2. Se suman 2. Vamos a recalcar por qué 11 y por qué 2. No se queda como 11 este número. Este número necesita sumarse entre sí, y al ser 2, 1 se forma en un 2. Teniendo el 3 del día de nacimiento de Salomé, sería 3 y 2 son un 5, ¿ya? Ahora, tenemos un 5. Vamos a sumar con el año de nacimiento de Salomé, que es 1993. 1 y 9, tomando la mitad, forma un 10, y ese 10 se queda. Entonces se suma el 5 más el 10, que nos da un 15. Ahora, nos falta un 9. Sería 15 y 9, 19 y 5, 24, ¿verdad? 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sí, tenemos un 24. 15 más 9 es 24. Y 24 más 3 es 27. Esa es una 9. ¡Qué maravilloso! Hay una cosa interesante que habla la cábala, de que el 9 y el 22 son los únicos números que alcanzan a ver a Dios, en la magnificencia del todo. Y no sé si Salomé aún haya tenido un nexo con eso, pero siempre tienden a alcanzar a ver algo de la divinidad. Algo, en un sueño, en una frase, en alguna cosa. El 9 siempre mira a Dios, al igual que el 22. Y tienen leves contactos, así sea palabras, así sea gestos. Algo pasa. Por eso es que el 9 es la última traslución antes de llegar a los tres números maestros. Salomé es un número normal. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene más oportunidades como espíritu para seguir en este reconocimiento y seguir desarrollándose más. Tiene más oportunidades porque no es la última extensión de un espíritu en esta tierra. Pero es un 9, y el 9 no cualquiera lo tiene, porque el 9 es un conocimiento neto. Por ejemplo, hay un joven que se llama Ricardo Mena, que él nació un 9 de junio de 1989. Toda la suma de esa fecha de nacimiento da un 6. Él es un 6. Mi madre es una Sagitario del año del tigre. Ella es una 6 también, siendo que ella cumple, bueno, es mucho más adulta que este muchacho Ricardo. Los números se van enlazando dependiendo de nuestra vibración. Nuestra misma vibración puede ser la de nuestra madre, la de nuestro hermano, la de nuestro tío, de alguien muy cercano, alguien que tienes mucho feeling con esa persona. Y es interesante porque a veces sentimos que conocemos a estas personas de mucho más tiempo y coincidimos incluso en ideas. Y es maravilloso porque estamos en plena plática y a veces no hay necesidad ni siquiera de hablar. Con simples gestos podemos entender lo que la otra persona quiere decir. Claro está, si estamos vibrando en la misma frecuencia. Ahora, en cuestión de Salomé, en el conteo de la numerología, el 1 es la ratificación del sí. Es un sí eterno, Salomé. Pero el 9 es diferente porque ya es la última transición. Eres un número normal. Querida, tienes más oportunidades para que tu espíritu se desarrolle. Pero el 9 es interesante porque lo que hayas llegado a escuchar o lo que hayas llegado a ver tú como 9 te va a guiar en toda tu vida. Porque el 9 y el 22 son los únicos números que alcanzan a ver a Dios. Ni yo como 33 puedo mirarlo. Yo tal vez sea un leve susurro. Ay, ustedes pueden observarlo, Cacha. Hermoso. Por supuesto. ¿Tú qué, Linda? Cuéntame. A ver, 28 de marzo de 1989. Linda Aries. Aries. Sí, Linda Aries. 28 de marzo. El 03 del 89. Sí. Eres del año de la serpiente. Uh-huh. Qué loco, eres una serpiente. Bueno, igualmente, querida, tú al ser el mes tercero, que es marzo, hay un 0. Y el 0 siempre se elimina al inicio. Entonces tenemos 8 y 2. 10. Un 10, querida. No, mi amor, no es un 1, porque ya es la segundo conteo. Esto quiero que no nos olvidemos. En el primer conteo de nuestra fecha de nacimiento, si hay un 0, si naciste el 03 del 03 del 89, por ejemplo, se eliminan los dos ceros de tu día y de tu mes. Pero si en el segundo conteo te sale un 10, ese 10 no se elimina, porque ya es el segundo. Solo en el primero se eliminan los ceros, querida. Entonces tenemos 8 y 2, que es un 10, más el 3, que es un 13. ¿Ya? Tenemos el 9 y el 1 que forma un 10, ¿verdad? Y este 13 queda un 23, mi amor. 23 más 9, más 8, perdón. 23 más 8, 32. Sí, mi corazón. 32 más 9. 41. Que es un 5. Eres una 5. 41, claro. 4 y 1 es 5. Conozco a varios 5. Mi hermana, Natalie, es una 5. Ella nació un 16 de mayo del 2000. Es una niña del año del dragón. Es una Tauro del año del dragón. Y ella es una 5. Conozco a otro amigo mío del ballet. ¡Ah, un saludo para mis amigos del ballet! ¡La, la, la, la, la, la, la, la, la! Sí, amigos míos, les quiero mucho. Mi amigo Omar Bonilla, él es también un 5. Él también es un 5, siendo que él es un Aries. Ahora vamos a hablar del lindo 5. Salomé, por un decir, tiene un poco más de vidas en esta mesa que la Paola. Linda Paola. Que la linda Paola, que es un Aries. Pero es interesante porque Salomé y Paola les rige el mismo planeta, porque las dos son Escorpio, Salomé, y ella es Aries. Entonces, Aries y Escorpio son uno de los tres signos más poderosos del zodiaco. El primero más poderoso es Leo, porque a Leo le rige el sol. Leo siempre está ahí en su salsa y moviéndose y brillando. Pero Leo tiene un alma de doble filo, porque si no controla ese egolatrismo y no es alguien consciente de lo que hace, no hay nada peor que un Leo mal integrado. Después de Leo, que siempre brilla, vienen los Aries. Porque Aries es la primera energía, hermano. Es maravilloso porque el Aries es como representado como el falo, como la eyaculación, como lo primero de todo. Porque Aries nunca alcanza a ver sus frutos de lo que siembra. Porque está para eso. Aries siembra la idea y se va. Siembra la idea y se va. Y se va y se va del lugar. Por eso Aries se enciende y se apaga. No es como Leo, que siempre está brillando. Aries siempre se prende y se apaga. Se prende y se apaga. Por eso le rige Marte, el planeta de la acción. En tercero, el tercer signo más fuerte del zodiaco es Escorpio. Yo también soy un Escorpio, yo nací un 25 de octubre. Y la linda Salomé un 3 de noviembre. Escorpio inicia desde el 23 de octubre hasta el 22 de noviembre. Escorpio es un signo muy interesante porque al ser el tercero es el único signo de agua que es poderoso. Porque somos del universo de las emociones. Así como Leo, siendo el más poderoso, es un signo de falla, de fuego. Y Aries es un signo cardinal, que es también de fuego. Escorpio es de agua. Pero Escorpio es poderoso por tres razones. Primero, porque sabe controlar bien sus emociones, más que todos los otros signos de agua. Porque el cáncer es huraño, pero es cardinal y sabe hablar, y es súper intuitivo porque le rige la luna. Y el Piscis está en el eterno devenir del todo, siempre está yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y es común, es voluble, necesita de Escorpio y de cáncer para que le digan y haga. Es interesante, los signos se basan en los tres tipos. Los fijos, que son los creadores. Los cardinales, que tienen la capacidad del don de profeta de hablar. Y los comunes, que ni crean ni destruyen, solo están en constante transformación. Entonces Escorpio le rige el planeta Marte y el planeta Plutón, que es el cambio inevitable, y el planeta de la acción. Entonces Escorpio es como muy interesante porque incluso es también muy intuitivo. Y si se fijan, si conocen un Escorpio, Escorpio siempre mueve uno de sus pies. Porque es como el aguijón que está batiendo mientras está sentado. Y siempre observa y te mira, incluso su nariz. La nariz tiende a ser un poco más larga porque es representado por tres animales. Por el águila, por la capacidad que tiene de ir. Por el ave fénix de morir y renacer. Porque hoy Escorpio puede ser una reina y mañana una mendiga. Escorpio cambia su vida muy rápidamente. Por eso es que necesita mucho de su opuesto, que es Tauro. De saber retener y saber cuándo dar y cuándo soltar. Retomando el tema de mi linda Aries, que ella vibra en 5. El 5 es un número muy interesante porque hay una creencia en la Biblia que habla que cuando Dios va a venir, o sea, libre de la religión, mis amigos, solo les estoy contando, porque eximiendo la religión, el Corán, el Bhagavad Gita y la Biblia son libros muy interesantes de mitología, hermosos, y tienen una capacidad de dramaturgia buenaza. Yatsoda, que abre la boca de Krishna y mira todo el universo en sus labios. Imagínense, una madre que abre la boca de su hijo y mira el universo en la boca de ese niño. Es muy hermoso. Pero eximiendo eso, en la Biblia dice que Dios, cuando venga acá a la tierra, va a tomar a sus hijos los cálidos y los abrazará. A los fríos los va a rechazar y a los medios los vomitará. A los que no son ni calientes ni fríos, a los que son medios. Entonces el 5 es la traslución de la mitad. Voy a ser vomitada por Más allá de eso, el 5 es la mitad y es la estabilidad y el cariño. Incluso en el tarot el 5 es como... en el tarot igual que en la cosmovisión andina, se trabajan las cuatro energías de la chacana: fuego, agua, tierra y aire. Entonces, el 5 existe, el 5 de copas, el 5 de bastos, el 5 de espadas y el 5 de oros. El 5 es como la victoria ganada, Pero siempre al tener esta victoria hay una victoria vacía. Porque no necesariamente es porque la ha llenado del todo. El 5 tiende a tener ese problema, más bien, de no llenar todo su espesor, porque tiene mucho que dar. Pero es muy complaciente consigo mismo. El 5 sabe dar mucho, y sabe, pero debe ser un poco más estricto con sus cosas. De ahí que Salomé tenga un poco más de vidas que la linda Pao. Es cierto, Salomé tiene 9. Linda Pao tiene 5. Y hay gente que tiene 1, Pao, así que tú siéntete en ventaja, hermana. Ya va 5, ya va 5. Falta poco, falta poco. Faltan 4 más. Más y mucho más allá. Pero es eso, ese es el trabajo eterno, mis amigos, el seguir reconociéndonos más. Porque somos información y los números siempre van a dar una exactitud de todo. Todo es matemáticas, aunque también es un poco empírico, porque ¿quién ha ido al sol? ¿Quién ha ido al sol y me dice que el sol mide tanto? ¿O que la Marte mide tanto? Sí, a duras penas se dice, más bien, que se ha llegado a la luna. Entonces es un poco empírico en ese sentido, pero ahí está nuestro salto de fe. Y también nuestro deseo de buscar un poco más de reconocimiento propio. Busquémonos, amigos. Así es, qué lindo, querida Gardenia. Les quiero recordar a nuestra audiencia, nos pueden llamar para hacer su lectura de numerología con Gardenia. Nos pueden llamar al número 222-0966. Les repito, 222-0966. Súper interesante, anímense, porque no todos los días tenemos a una experta en numerología y cábala aquí sentadita con nosotras y con opción a lecturas en vivo. Así que yo les sugiero que aprovechen, chicas. ¡Es gratis! ¡Es gratis, amiga! La que llamó, es gratis, amiga. Es ñaña, es gratis, avisa, avisa. Venga, venga. Igual les quiero recordar que todo lo que estamos hablando es para parte de un taller en el que voy a participar pronto en la Casa Uvilla, que va a iniciar desde el 3 de octubre hasta el 28 de octubre. Son 12 clases, amigos, y un poco más de reconocimiento, porque en esas 12 clases vamos a ver del 1 al 9 los 9 números normales, el 11, el 22 y el 33, que son los números maestro. Así ya. Que vengan. Ya. Tenemos nuestra primera llamada. Chon, chon, chon. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, estás al aire. Muy bien, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Liz. Muchas gracias por llamar, Liz. ¿Nos puedes dar tu fecha de nacimiento? Claro, es el 28 de octubre del 80. ¡Linda Scorpio! Sí. Linda Scorpio del 80, de 1980. Sí. Linda, a ver, si tú te fijas, tenemos el 28 de octubre del 80, tenemos dos ceros ahí, 10 por el octubre y 80 por el año 80, ¿verdad? Ya. Entonces, corazón, esos ceros siempre se eliminan porque es del primero conteo, ¿no es cierto? Ya. Tenemos eliminados. 8 y 2 es un 11. Ya. Esos dos números se suman. Es un 11 más el 1, que nos daría un 12. Tenemos 12. Ahora vamos a hacer la suma de tu 1980. Tomamos ese 1 y 9, que formaría un 10. Y el 12 que ya teníamos antes, forma un 22. El 22 más ese 8 es un 28 y 2 es un 30. ¡Linda! Tú vibras en 3. Tú vibras en 3. Ahora, ¿qué es eso? Tú tienes menos vidas que la Pau y que la linda Salomé aquí, pero el 3 para Pitágoras y para algunos filósofos es el número perfecto, porque tiene inicio, condumio o desarrollo y un final. Es perfecto el 3. Y de hecho, en la numerología, los 3 números maestro se basan en el 11, el 22 y el 33. El 33 es el amor universal. Tú eres la mitad de ese amor. El 3 es un número muy interesante porque sabe lo que dice y sabe lo que hace. Tiene mucha perfección en todo lo que hace y tiene hasta mucha afinidad para actividades artísticas, para la creación más que todo. El 3 también es el constante acompañamiento, porque si el 1 es la ratificación del sí, es un sí, y el 2 es el acompañamiento, el 3 es el respaldo que tienes tú con tu entorno y con tu vida misma. El 3 es el acompañamiento de Dios contigo, el acompañamiento de tu familia contigo, el acompañamiento de ti misma, como tu relación como persona contigo mismo. Y es hermoso porque siendo esto como un Escorpio, no cualquiera nace siendo Escorpio. Algunas personas le temen mucho a Escorpio, porque Escorpio es un signo muy karmático. Escorpio puede ser un gran amigo y también puede ser una persona muy vengativa. y acumular una gran cantidad de odio en su corazón y vengarse. ¿Te ríes, corazón? Pues que claro, Escorpio se venga, Escorpio se venga y mal. Pero también Escorpio es muy sexual. Escorpio es el signo más sexual del zodiaco porque le rigen sus órganos genitales, su vagina y su recto, su pene o su recto, dependiendo de hombre o mujer. Y Escorpio también, cuando Escorpio habla, el mundo se calla. Escorpio tiene gran capacidad de locuacidad. En pocas, Escorpio es un poco labioso, pero está bien porque nosotros hablamos y lo decimos. Y Escorpio es un signo fijo, por eso nuestro contrario es Tauro. Fijo, los dos son fijos. Ahora, en cuestión de tu tres, hermosa, ahora ten más presente ese número en tu vida, créeme. Porque al ser que tú vibras en tres y empiezas a ver, no sé, la ecovía que es número tres, son las 3:33 de la tarde. Fíjate y siente más. Y hazte más caso a ti como mujer. Muchas gracias por llamarnos. Muchas gracias por tu llamada. Muchísimas gracias. A ti, corazón, muchas gracias por llamarnos. Y bueno, qué lindo. Les recordamos, nos pueden seguir llamando. Y bueno, Gardenia, tengo unas preguntitas. ¿Existen los números sagrados? Por supuesto, esos son los números maestros, mis amigos, que les hablaba. El número maestro es conocido como la última extensión en la tierra del ser. Si bien la numerología, como le decía la linda Salomé y la linda Pau, ellas son parte de los números rutinarios, que es el conteo del 1 al 9. Hay personas que nacen en 1 hasta el 9, pero ¿qué pasa cuando hay personas que nacen con un 11, un 22 o un 33? El 11 es el sí del todo, es un número maestro que es un excelente guía espiritual, es muy espiritual, pero... ¿Aló? ¿Aló? Tenemos una llamada. Hola. Ahora, otra vez. ¡Holi! ¡Hola, linda! ¡Bienvenida! Gracias. ¡Hola! Felicitaciones por este programa. Muchísimas gracias, corazón. ¿Cuál es tu nombre? Xiomara. Xiomara, bienvenida a Brujeres al Aire. Muchas gracias por tu comunicación con nosotras. ¿Y cuál es tu fecha de nacimiento, cariño? El 6 de diciembre de 1986. 6 de diciembre de 1986. Veamos qué nos dice... Eres una Sagitario, linda. Gardenia. Eres una Sagitario. Del 86, qué loco. Eres del año del tigre. Eres un tigre, sí, porque 89 es serpiente, eres un tigre. Bueno, mi amiga, en fin, tú eres del 6, eres una Sagitario de diciembre. El único cero que tenemos es el 06, ¿verdad? Porque es el 12 de diciembre es la fecha 12 del año. Entonces tenemos el 6 del 12 del 86. Entonces vamos a eliminar el cero que inicia de la fecha y tenemos 6 más... El 12, que es 3, ¿por qué es 3? 2 y 1 es 3, entonces sería 12, que es 3. Sumamos tu 6, que es tu fecha de sol, más tu mes, que sería 3 en este caso. 6 y 3 es un 8. Ahora, 9 sería, 6 más 9. 3. Ay, tienes toda la razón, estaba viendo si estabas atenta, muy bien. Esa es, tú estás atenta, Xiomara, esa es, mi amiga. Muy bien, es que esa es. 6 y 3 es un 9, eres una 9. Vamos, ahora tenemos el 9 más el 1986. 9 y 1 es un 10 y se suma ese 10. 10 más 9 es un 19. Ahora, vamos a sumar ese 8. 19 más 8, Xiomara. Ay. A ver, vamos. 27. 27 más 6. Ay, 27 más 31. 33, linda. Ay. A ver, vamos a escuchar lo que te voy a decir. Prueba de matemática cero. Xiomara, me sorprende eso, pero mira, perdón, es que estoy linda, no hay azares. No hay azares en la vida. Y para que tú hayas llamado aquí es porque en realidad necesitas que te digan esto. Y a través de esta radio, tú eres un número maestro. Felicitaciones. Felicitaciones, es tu última vida, ñaña. Pero mira, en este sentido vamos a hacer nuevamente para que tú mismo reconozcas que lo eres. Fijémonos otra vez, eres del 6, del 12, del 86. Muchas gracias, qué maravillosa eres. Entonces tenemos el 6 del 12 del 86. El 6 más el 3, que suma el 2 y el 1, es un 9, linda. 9 más el 9 y el 1 de tu 86 sería un 10, que nos da un 19. 19 más 8, 27. Y 27 más 6 te da un 33 directo. Ahora, linda, el número maestro 33 no es cualquier cosa. Tú debiste haber hecho algo muy bien en tu anterior vida para ahora nacer maestro, como un número maestro. Yo también soy un número maestro 33 igual que tú. ¿Sabes lo que es un número maestro si estuviste atenta a esa parte? No. Te voy a contar, escúchame. Cuenta la historia, más allá del todo, que somos información y que más que todo tenemos Tenemos conocimiento ancestral en nuestro todo. El número maestro se reúne en tres cavidades, el 11, el 22 y el 33. Pero el 33 es conocido como el maestro de maestros, porque reúne la capacidad espiritual que tiene el 11 de reconocimiento propio y del sí absoluto, y del 22 de la profesación de masas. El número maestro 33 es un ser que tiene la conciencia y está un paso más de llegar a Dios, e incluso está un paso mucho más allá que el 11 y el 22, porque el 33 es la última traducción de ese espíritu. El 33 es conocido como el síndrome de amor universal, y tú debes darte cuenta de eso, porque a veces carecemos mucho del sentido de nuestra individualidad. El 33 tiende a ser tan altruista, mi amiga, tan altruista en el sentido de su propio ser. A veces termina truncando sus propios sueños e ideales con tal de cumplir lo que hay en su alrededor y su familia. El 33 es un ser netamente hogareño, más que todo amistoso de la familia. El número maestro 33 lo ha sido todo. Lo hemos sido todo, amiga, desde una piedra hasta un animal, un perro, un gato, un hombre, una mujer. Había momentos donde yo estaba sentada en mi sillón en casa y me pensaba, ¿no? Digamos, el Big Bang, la época medieval, la renacentista, y así todo eso va llegando hasta el origen, hasta que te llegas a ti, tú sentada ahí. Yo a veces pensaba y decía, bueno, si es que tengo otra vida, ¿qué podré ser? Y siempre pensaba en un objeto, nunca me vi a mí encarnada en otro hombre o en una mujer, porque de cierta forma ya lo hemos sido todo. Y por eso mismo yo te invito a ti, a que te escuches más a ti sobre todo, a lo que tú quieres hacer. Porque en general, a todos nosotros estos tiempos que se vienen son súper importantes, porque como estemos tomando las decisiones en este tiempo, los sís que estemos dando ahorita y las cosas que hagamos de aquí a 6 meses va a ser una prolongación de aquí a 6 años. Lo que yo te sugiero, linda, es que te escuches más y que entiendas que eres amor universal y que eres una parte del susurro de Dios aquí en la tierra. ¿Sí me estás ahí? Sí, qué hermoso. ¿Te resonó? Sí. Ay, qué hermoso. Sagitario, linda, y recuerda una cosa, Sagitario es un signo de fuego, y de todos los signos de fuego es el que mejor controla sus emociones, más que Aries y más que Leo. Sagitario es la punta de la flecha, no es el semicaballo, semihombre. Sagitario es la punta de la flecha, porque donde Sagitario apunta, va, y lo hace. Por eso tienes que tener muy en cuenta tu espalda. Mira tu espalda es de una arquera. Y donde tú quieras dirigir, como tú hayas criado, si es que tienes hijos, como tú hayas criado tu primer hijo, todos tus hijos van a seguir el mismo ejemplo de tu primer hijo. Así que mucha suerte, linda. Mucha suerte. Vibramos en 33. Amor universal, mi amor. Muchas gracias por llamar. Muchas gracias, Yomi, por llamar. Ahora vamos a pasar a unos comerciales y estén atentos. Pueden seguir llamando para hacer una lectura con nuestra querida Gardenia. Volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Manga este nasce Que tu chima es lenta. Yo te espero. Tú no regresas, papi. Volvemos, el día de hoy estamos con Gardenia Muñoz. Ella nos viene a compartir un poco de la sabiduría de la numerología y de la cábala. Ella va a estar brindando un taller en la Casa Cultural Uvilla, que está en Eustorgio Salgado y José Doroteo de Armero. El costo del taller es de $40 y son varias sesiones, ¿no? ¿Puedes contarnos un poquito? Claro, chicos, verán. Este pequeño ser que les está hablando a través de del micrófono solo quiere compartir un poco más de conocimiento que todos nosotros deberíamos tenerlo en cuenta. Porque somos información, hay una fe, hay una hora, incluso en el tiempo que nacimos y más que todo el bus incluso en el que vamos viajando tiene un número. Todo es número. Nuestro número de casa, nuestro número de teléfono, todo es un número, entonces esos números también hacen sumatorias y hacen un número final. Y ese es el arte de la numerología, el sustraer y el tratar de dejar en la última extensión de un número una gran suma de números. Entonces, lo que yo estoy sugiriendo y proponiendo con el taller son 12 clases, donde vamos a ver del día 3 al 28, del 1 al 9 los números normales y los tres números maestros, terminando por el 33, que es el número maestro de todos, que daría la clase última, que es el 28. Entonces, este taller vamos a iniciar desde el 3 de octubre, el próximo martes, en el Centro Cultural Uvilla, que es cerca de la Universidad Central, por la piscina de Miraflores, yendo hacia la parte derecha del redondel. No es difícil llegar. De hecho, ahí hay algunas cosas de parkour. Es un sitio muy interesante porque es ocupacional. Y ese es el hecho de seguir sembrando nuestros mismos tiempos de donde poder trabajar y donde poder seguir desarrollando más nuestras actividades artísticas, porque el arte, mis amigos, es lo único que va a salvar a la Tierra, nada más. Entonces eso es lo que se sugiere en el taller. Se sugiere en el taller el conocimiento de los números. El valor es simbólico, son $40, porque es una retribución para la casa y para mí, pero también el conocimiento que ustedes van a recibir va a ser extenso y va a ser aplicable hasta el resto de sus días, porque todos los días de su vida van a seguir viendo números, pero esta vez van a tener un poco más de conciencia de qué significa el número que están viendo o que se les repite. Y hablando de números, justo les vamos a pasar el número de Gardenia para quienes quieran inscribirse, ¿no? Que es el 099 0999-57-65032. Les dicto de nuevo. 0999-57-65032. Soy Movistar, chicos. Ahí un WhatsApp, cualquier cosa. ¿Y nos puedes comentar más o menos qué temas nomás van a tratar en el taller? Claro. La cábala y la numerología son parte de la misma ciencia, pero la cábala tiene como un poco más de fuá, un poco más de condumio, porque da una significancia de los números, de la oportunidad que tiene el 9, el 13, el 22. Lo que yo le mencionaba a Salomé, que el 9 y el 22 son los únicos números que alcanzan a ver a Dios. Ese es un conocimiento que se habla en cábala, al igual que el 13 o el 6. Es interesante porque, ¿qué es lo primero que todos nosotros como humanos necesitamos para caminar? ¿Qué creen que sea? Pierna. Más allá del equilibrio. Más allá del equilibrio, pero para que haya equilibrio, ¿qué tiene que haber? Movimiento. ¿Y antes del movimiento? Ay, no sé. Siempre se necesita inestabilidad. Inestabilidad. Porque el equilibrio nace cuando ya, después de la inestabilidad, encuentras un punto medio. Nosotros para caminar necesitamos inestabilidad. Y el 6 evoca eso. Por eso la amiga que llamó anteriormente, la linda que era un número maestro 33, eso yo quería mencionarles, que no siempre el número maestro va a vibrar como un número maestro. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy difícil vivir como un número maestro. Es muy difícil ser consciente y tratar de entender las cosas que hay a nuestro alrededor y comprender qué es lo último. Porque a veces somos espíritus muy ambiguos, muy viejos, que la forma de hablar de nosotros da una experiencia mucho más allá y la gente piensa que tenemos más edad, pero en realidad no, somos muy jóvenes, o tal vez somos muy viejos y hablamos como gente más joven. Es empírico eso dependiendo a la persona y cómo se muestra ante sí, pero el vivir como un número maestro es complejo, pero ese es el trabajo, mis amigos. Entonces la linda que nos llamaba y que salió en el conteo en el número 33, que era una sagitario, a veces no podemos vibrar siempre en 33 y caemos en el 6. Entonces, en la cábala, el 6 es un número que causa inestabilidad, y es lo que yo les comentaba a las amigas, que siempre es necesario la inestabilidad para nosotros poder caminar y poder accionar cualquier cosa, desde el cuerpo hasta la mente, hasta para tomar una decisión. Siempre estamos inestables entre 1, 2, 3, 5 opciones. Bueno, si eres un Libra, entre 2 opciones, porque Libra es muy indeciso. Pero de ahí, amigos, es la cábala también es como que un salto de fe también, amigos. ¡Todo! Todo es un salto de fe, porque si ni tú te lo crees, no va a funcionar, ¿sabes? Tú eres lo que atraes en cuestión de esto de la percepción. Si tú piensas mucho a alguien, esa persona puede acercarse como no puede acercarse a ti. Todo depende de lo que tú mismo estés mandando al universo y lo que quieres que te envíen. Es eso, si yo estoy pensando en cosas decentes, también que es decente, ¿no? Muy empírico y muy juicio de valores lo que estoy diciendo. Pero si estás pensando en cosas armoniosas, vas a tener armonía. ¿Será? Igual es como que a veces esos momentos de inestabilidad son necesarios, porque todo nos va forjando y nos va moviendo. Entonces la cábala básicamente se basa en esos números, y claro, hay muchos más. ¿De dónde nace la cábala? La cábala nace desde los conocimientos sánscritos, un poco más antiguo, de más allá de la época medieval. La cábala nace desde el sentimiento de querer dar una traducción, un respaldo a lo que nosotros creemos y a las señales que tenemos alrededor. Porque antes no solo como cábala se les tomaba a los números, también se les tomaba a ciertos íconos y a ciertos animales. Porque por eso es que se reúne todo esto del horóscopo chino. Todo tiene una ilusión, todo tiene una enlazación. Y la cábala mismo es eso, es el mantenerse en una imagen o en un símbolo que se repite rutinariamente en tu cotidiano y dale una significancia del por qué se repite. Porque si yo veo muchos 3 en mi vida, o yo veo muchos 1 o muchos 6, es por algo que, no sé, siempre me topo con gente de parejas mías que son Piscis o son Géminis o son Acuario, o siempre me topo gente que nace, que es del año de marzo, que es del mes de marzo o de mi mismo año. Son esas significancias. La cábala nace desde la época medieval, porque ya es muy antigua, por eso algunos gitanos la toman muy a su pecho. Incluso de las fraternidades antiguas que conforman la tierra, los Rosacruces son unos que toman muy, muy empapadamente la cábala para sus conteos de constelaciones planetarias. Eso, Les queremos recordar que nos pueden llamar a hacer las últimas lecturas. Les vamos a repetir el número al que nos pueden llamar. Es el 222-0966. 222-0966. Y bueno, cuéntanos un poquito de si es que hay números positivos y hay números negativos. Eso es muy chistoso, porque los números son positivos y negativos a la vez, ¿sabes? Es como las cartas del tarot. El tarot, las cartas, por más positiva que sea, si sea un arcano mayor, siempre tiene una negatividad, si es que está al revés o al derecho. Hasta el mismo sol, que es conocida como el arcano del todo, el arcano más positivo, y la muerte misma, que es un arcano que causa mucho miedo en el tarot. Pero en cuestión de los números, claro que tienen su insignificancia cada uno, pero hay ciertos parámetros. Por ejemplo, cuando es el 11 del 11, ese es un número que, dependiendo a la hora del día, se abre un portal. Tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Maritza de Tumbaco. Hola Maritza, qué gusto escucharte. Bienvenida. ¿Nos puedes dar tu fecha de nacimiento? El 12 de enero del 55. Linda Maritza, usted es una Capricornio, ¿no? Sí, mi señora. 1955. Está muy lindo, estoy escuchándoles. Ay, muchísimas gracias, esperamos que nos escuches. Todas las semanas tenemos cositas hermosas para compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Linda Maritza. Muy interesante. Gracias por escuchar. Ahora, vamos a hablar primero de Capricornio. Capricornio es un signo cardinal. ¿Qué quiere decir? Que tiene la capacidad de hablar y de profesar. El don del profeta. Capricornio es un signo de tierra, al igual que Virgo y Tauro. Pero la diferencia entre Virgo y Tauro, Capricornio es la eterna evolución. Por eso es que se le representa con la cola de pez y la cabeza de mamífero. Porque es la constante evolución, desde el anfibio hasta el mamífero. Porque Capricornio es el eterno perseverante. Usted trabaja, trabaja, trabaja, trabaja, trabaja, trabaja, trabaja, trabaja, trabaja, trabaja, y lo consigue. Capricornio es perseverante. El problema con Capricornio es que a veces tiende a acumular tanto en materia o en conocimiento que se olvida de su familia y de cosas esenciales como es su corporalidad. Pero de ahí Capricornio es muy hermoso. Y incluso Capricornio analiza todo, señora. Ay, qué... ¡todo! Capricornio analiza incluso a las novias de sus hijos, o cualquier persona que esté cerca de él. Incluso Capricornio puede estar muy enamorado de la persona, pero no se lo dice hasta que vea garantías del dar. Y es cierto, y eso les digo a todos ustedes que estaban escuchando. Osado y tonto aquel que da sin recibir nada a cambio. Yo sé que a algunos no les parecerá lo que estoy diciendo, y que dicen, no, que siempre se tiene que dar incondicionalmente, para nada. Si tú no ves garantías de lo que estás dando, ¿para qué seguir vaciándote? Entonces, linda Capricornio, usted nació un 12 de enero del 55. Como el único, como el mes es el único que tiene ese 0-1, vamos a eliminar ese 0. Entonces tenemos 12 del 1 del 95. Mi madre también nació en 12, qué interesante. Oh, qué... El 2 y el 1 es un 3. Más el 1 de enero, que forma un 4, linda. Vamos a sumar ese 19 de su 1995. Ese 19, el 1 y el 9 forman un 10, que nos da un 14. Un 14 más 5 del 55 da un 19. Más 5. 24. Muy bien, 24. Que 6. Usted vibra en 6, linda. Ay, yo conozco a varios 6. Conozco un 6. Estoy escuchando lo que dice del 6 y del 33. Y linda. Del 22. El 6 y el 33 se parecen mucho. Yo vibro en 33 y usted vibra en 6. Cuando yo no tengo bien integrados mis sentimientos, yo vibro en 6 igual que usted. El 6 es un número maravilloso porque cae en esto del altruismo y en la necesidad de dar. A veces da mucho y a veces es lastimado y a veces incluso tiene muchas inseguridades consigo mismo porque no siente que puede estar a la altura del todo. El 6 tiene ese problema, ese problema. Pero por eso mismo yo le sugiero, usted tiene la altura y la talla de todo, de todo lo que usted haga. Porque el 6 es dos veces el 3, mi amor. El 3 es la perfección y el acompañamiento, pero el 6 es esa inestabilidad necesaria que se necesita para todo, para caminar, para decidir, para hacer. Usted, pero lo que yo le sugiero, siendo usted una 6, no piense mucho en 6, porque el 6 mismo le va a causar inestabilidad en su pensamiento. Yo le sugiero que, siendo usted una 6, piensen más, pida más. Pida más, pida mucho. Piense más, sea más ambiciosa. Piense en 9, piense en 13, piense en 22. Si usted quiere pensar en un número, no en 6. Y eso les digo a todos ustedes, mis amigos. El pensar en 6 nos causa inestabilidad. Pensemos en 13, pensemos en 9, en 22, en los números que atraen y que en cierta forma nosotros también nos sugestiona para que nosotros pidamos más. Linda 6, tiene que tener en cuenta también de que todo lo que usted dice vale, y vale mucho. Y tiene que tener reafirmación y poder en su palabra, porque lo que dice se debe hacer. De ahí 6 es maravilloso porque también es amor. No hay amor más puro y sincero que el que te brinda un 6. El 6 da. Muchísimas gracias. Gracias, Maritza, por llamarnos. Y bueno, continuamos. Estábamos hablando un poquito sobre la numerología. ¿Nos puedes contar justo esta pregunta que entró en cabina, no? ¿Qué representa las 11 y 11? La hora 11 y 11. Es maravilloso eso. Porque depende también del horario del día, ¿eh? Porque así como la luz está en el día, la oscuridad se apropia de la noche. Y se apropia mucho. Por supuesto, se apropia mucho. Entonces, el 11 es interesante porque cuando nosotros veamos esa hora, ya sea en la noche o en el día, siempre se va a abrir un portal. Y este portal va a ser la ilusión para que nosotros deseemos y mandemos ese pensamiento del deseo que tenemos. Porque el 11, al significarse un sí, y si justo miramos el 11 con 11, pidamos, pidamos al universo. No seamos rezagados, seamos ambiciosos con lo que pedimos. Eso, mis amigos, es en cuestión del 11. Qué lindo, gracias, Gardenia. Te agradecemos muchísimo por venir el día de hoy, también a todas las personas que nos han llamado. Y les queremos recordar que Gardenia vino igual para contarnos sobre el taller que va a ofrecer de numerología y cábala. Les vamos a pasar el número y también vamos a postear este evento en nuestra página para las que deseen. Entonces, no se lo pierdan, va a estar súper bueno y ya pueden ver toda la riqueza y toda la sabiduría que hay en los números. Y ya no se lo pierdan. Va a estar súper interesante. Muchísimas gracias, Gardenia, por participar con nosotros el día de hoy. A todas esas bellas brujeres que nos acompañaron el día de hoy con sus llamadas. Les recordamos que estamos todos los días miércoles a las 4 de la tarde en 940M en la Casa de la Cultura y nos pueden seguir en redes sociales como Brujeres al Aire. Muchísimas gracias de mi parte, Paola Paredes, me despido. Muchas gracias, queridos amigos y conciencias que me han escuchado. No se olviden, el taller va a estar muy bueno del 3 al 28 de octubre y se pueden comunicar a mi número 099-57-65032. 099-57-65032. Llámenme. Está abierto todo tipo de conciencia y edad. Yo les espero. Gracias. Chau. Gracias. Chau. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Agua mi sangre, viento mi aliento, tierra mi cuerpo, fuego mi espíritu. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Nací en la luna llena y cada mes con ella yo me conecto. Esto fue Brujeres al Aire, resistencia, arte y saberes femeninos.